ganó el Brasil, el sudamericano de Lima, cuando Brasil al otro año fue campeón del mundo en Suecia. Uh-huh. Pero bueno, yo más que la historia quisiera un poco reafirmar lo que acá dijo Sergio, coincido en un montón de cosas. Vos sabés que una de mis grandes agujeros negros son los números y el presupuesto del fútbol de Racing, y no solo creo que hubiese sido un problema la entrada de Osorio por ser un jugador que venía por 6 meses, tenía una opción de compra pero irrealizable para el fútbol argentino, eran 5 millones de dólares, yo creo que jamás Osorio iba a jugar como para que Racing pueda invertir 5 millones de dólares. Uh-huh. Y por otro lado, tengo la información que había arreglado por 50 mil dólares de sueldo. Una locura. Yo digo, Racing no, está en condiciones de gastar 50 mil dólares, aunque sean al tipo de cambio oficial, para tener un jugador que se iba a tener que poner, aunque no estuviese desgarrado como surgió de los últimos análisis, se iba a tener que poner a tiro en lo físico, pongamos 2 o 3 semanas, para después tratar de competir con Milito. Yo tengo claro, Milito es probable que no nos pueda asegurar 19 partidos de 90 minutos, por una cuestión de edad. Nosotros ya vemos que inclusive en los amistosos lo cuidan, en cuanto Racing hace un par de goles, sale. Pero realmente me sorprende con qué liviandad se pueden manejar 300 mil dólares más o menos de un presupuesto. Sí. Y realmente por alguien que no te va a hacer la diferencia. Yo con relación a las compras coincido con Sergio en todo. Lo único que me gustaría, a modo de sorpresa o de muletilla o de apuesta para el próximo libro de pases, yo creo que la solución del mediocampo de Racing estaba en Colombia y se llama Germán Cárdenas. No tiene nada que ver con el chango. Uh-huh. Era el volante, el doble 5 de Atlético Nacional. Un zurdo chiquitito, pero con una claridad para jugar maravillosa. Hace mucho que me venís hablando de ese jugador. Ese jugador al principio del libro de pases se lo ofrecieron a Racing. Yo creo que realmente... Pero yo creo que hace 2 años me hablaste de ese jugador. No, bueno, pero lo vi en la última Copa Libertadores, me gustó mucho y yo creo que le hubiese solucionado un montón de problemas a Racing. Dado que un enganche que haga la diferencia hoy es difícil encontrar en el fútbol del mundo, no en el fútbol argentino. Germán Cárdenas, le pido a los dirigentes de Racing que lo tengan en vista, porque realmente no estoy en condiciones de opinar cómo le va a ir a Acevedo en Racing, pero creo que jugaría al lado de Videla y sería todo un hallazgo, porque además es un colombiano que no tiene la característica típica del colombiano. Le pone ganas, es dinámico, es peleador, no es solo un jugador técnico. Ojalá tengamos la posibilidad una vez de verlo, porque me parece que sería una muy buena apuesta y es un jugador que si anda bien en el fútbol argentino, tiene valor de reventa, porque creo que tiene 23 o 24 años de edad. Así que si algún hincha de Racing ve algún partidito de Atlético Nacional, son los verdes y blancos a raya de Colombia. El Banfield colombiano. Miren a Germán Cárdenas, que me parece que hubiese sido un señor que le hubiese solucionado el tema del centro de la cancha Racing, que indudablemente, si nos vamos a la formación del sábado y Acevedo con 3 entrenamientos, aunque lo conozcan de Defensa y Justicia, ya va a jugar, porque está claro que tal vez uno de los sectores en donde todavía no encontró la formación ideal, Coca, es en el mediocampo. Uh-huh. Todos sabemos lo que pasa con Videla, sabemos que hay que esperar el transfer, que tiene 2 fechas de suspensión. Ojo, si Racing no lo puede anotar en tiempo y forma, la primera fecha no cuenta. Videla solo cumple las fechas una vez que sea inscrito como jugador de Racing. Están con un problema de giro de divisas, que no es un problema que solo tiene Racing, lo tiene toda la industria argentina que no puede importar productos. Pero como esto no es un programa político... En virtud de eso, el amigo Víctor Blanco esta mañana, con Leito Paradiso, decía que el tema, el jugador que viene de Chile, como que van a se llama Videla. Que tiene que cumplir 2 fechas de suspensión. ¿Desde cuándo las cumple? Desde que está inscrito. ¿Desde que está inscrito o desde que le llega el transfer y lo pueden inscribir. Desde que está inscripto, porque hoy por hoy, legalmente, Videla no es jugador de Racing. No está inscrito en la AFA. Está bien, pero parece que va a tener una un tratamiento especial, porque de hecho, pero el que no autoriza hoy en este momento a que se inscriba en AFA es la FIP, porque no deja sacar la plata. Si va a ser algo similar a una cautelar, a un recurso de amparo, todo eso, no estoy en condiciones de opinar. Ojalá funcione. De hecho, a Racing le dan el 225 y Racing está usando el 225 por Mariano Vareiro. Y Mariano Vareiro, si bien se lastimó con la sub-20 en un partido amistoso, sí, no tiene la cantidad de partidos firmados en sí, el bueno, planillo. Pero también Boca tuvo un montón de jugadores que no los conocí, que jugaban en la novena, y por eso perdían el 2-25. Si empezamos a revisar, yo no me acuerdo. Pero... quiero decir que han demostrado buena voluntad con Racing, nada más que eso. Es probable, es probable que si Racing hace una presentación diciendo que depositó el dinero en el Banco Central y que por cuestiones económicas o decisiones del de lo que es el gobierno no se giran los dólares, es probable que le puedan computar la fecha. Ahora, prima facie, creo que cualquier abogado te diría, las puede cumplir desde el momento en que es jugador de Racing. Si se presenta un recurso de amparo y camina, o algún juez dice que no puede estar esperando para trabajar, que el gobierno gire el dinero o alguna cuestión de esa, se verá. Pero de alguna manera yo creo que los chilenos van a tener que mandar un transfer, porque si no, ellos están corriendo también el riesgo de que se le lastime un jugador cuando todavía no cobraron un peso por él. Sí, Moreno no está, que era el hincha de Racing, que podía agilizar los papeles de acá. Y yo creo que es un tema de girar los dólares al exterior que cada vez se está complicando más. Pero a Racing le están entrando un montón, ¿eh? Sí, y bueno, puede ser que además de tener algún éxito deportivo, tengamos la posibilidad de decir que en este mercado de pases, entre debe y haber, hubo un superávit. Por suerte. Y además algún dinero que quedará para cobrar en las próximas administraciones, porque tengo entendido que lo de Depol fue bastante corto en cuanto al pago, pero Vietto termina de cobrarse creo que dentro de un año. Así que la nueva administración de Racing, sí, seguramente... que no diga que no le dejaron nada. Bueno, también capaz que le queda alguna deuda, así que esperemos que entren eso, y que revisen. Eso es lo que yo voy, me preocupa eso un poco, ¿no? De que está bien, estamos en el mercado a full, es lo que decimos. ¿De este Racing, no? Pues no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. No, pero bueno. Creo que el equipo realmente hizo una campaña tan lastimosa que era necesario el cambio, había que cambiar, que con poco se va a poder cambiar, y la economía del resto de los clubes nos está mostrando que realmente no hay ninguna adquisición que haga desvelar a nadie, porque la diferencia de presupuestos entre el fútbol argentino y los fútboles, el fútbol poderoso, digamos, de Sudamérica o el de cualquier lugar de Europa, es cada vez más notoria. Con lo cual creo que el futuro de Racing está en poder armar un equipo, lograr empezar a potenciar jóvenes de vuelta, porque ahora va a haber que esperar otra camada porque casi no queda, y ser una fábrica de jugadores. Yo creo que es el papel, el rol de Argentina en el fútbol mundial va a ser una fábrica de jugadores, porque va a ser imposible mantenerlos. Sí, acá hay una... me están denunciando por acá, por Twitter. La señora Mariana Rodríguez anda diciendo que está escuchando el programa y me dice saludos negro. ¿Qué me vio de negro? No sé, capaz que anda mal. Yo creo que la... debe ser la cámara. Anda mal, Johnny, el operador, ¿podemos revisar la cámara? Está viendo negro, por favor. Celeste también mandó un mensaje que dice que si no viene la amiga, ella tampoco, ¿viste? Sí, hacen cosas común, me parece. Sí, la otra ya está preparando la valija a la tierra del señor de Bariloche, que no la va a recibir allá. No la va a recibir, la dejó en banda el señor de Bariloche. ¿Y usted cómo lo ve, hombre de Bariloche? De las nieves, el hombre de las nieves. ¿Lo están viendo, Bariloche? Lo están viendo, bueno, saludos a todos por allá. ¿Cómo lo ve? ¿Con qué piensa de este Racing? Y Yo diría, lo voy a sintetizar con una frase contundente. Para mí, borrón y cuenta nueva. Es así. Sí, hay que pensar en eso. Y la verdad, salimos con un equipo nuevo a la cancha. Sí. La verdad que es una expectativa totalmente distinta a la de todos estos últimos años. Es un equipo totalmente nuevo. Si dejamos el puesto del arquero, que se mantiene, el resto es un equipo nuevo. Podrá haber algún otro nombre, pero incluso si tomás en cuenta que Agüed va a salir de titular, casi nunca fue titular del campeonato pasado. Mirá que hemos habido varios cinco ahí en los entrenamientos y todo. Y sí. En el partido del otro día, a Cerro. Parece que hay una oferta de Alemania por Cerro ahí, que podría aparecer para que se lo lleve. Y se iría, habría que ver. Todavía no apareció la de Campi, estamos esperando que venga. Y la de Sabel Gist también, en su momento habían dicho que se iba, pero bueno. Sí. La realidad es que Cerro no se pudo afirmar nunca en Racing, nunca llegó a tener el nivel que tuvo en Vélez. Todos sabemos que el fútbol es un juego de equipo, no, Cerro solo no puede hacer nada. Pero daría la sensación que está inseguro con el balón, tampoco se está destacando por quitar, y si pensamos que en dos fechas, andando todo bien, está Videla, está Acevedo, está Huet, que está siendo tenido en cuenta, ya se va a recuperar Mariano Vareiro, que para mí es un jugadorazo a futuro, Racing podría encarar los partidos de la Copa Argentina y este torneo corto y hacer caja, porque tal vez más adelante ya Cerro mucho posibilidad de reventa, mucho valor de reventa no pueda tener. Así que si hay alguien que todavía se quedó con la imagen de Vélez y le parece que puede hacer una inversión, creo que Racing tendría que tratar de aprovechar. Bueno, la tanda y 25, ya volvemos con esto que hemos dado en llamar Verdad Racingista. Provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense, transmite All day, AM 470, All day, Radio Cadena. All night. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. La venta de motos cayó 31% en lo que va del año, aunque algunos datos son alentadores. El patentamiento de motos nuevas cayó un 31% en lo que va del año, pero mostró un fuerte rebote del 23% en la comparación mensual de julio contra junio, lo que generó optimismo entre los comerciantes. A un año de la trágica explosión de Rosario, familiares pidieron justicia y memoria. Al cumplirse un año de la trágica explosión causada por un escape de gas de un edificio en Rosario, familiares de las víctimas reclamaron hoy justicia y memoria para que se castigue a los responsables y recordaron a la población que vive en una ciudad en la que no sabe qué hay debajo. Internacionales. Rusia prohíbe importación de productos agroalimentarios de países que la sancionaron. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el miércoles prohibir o limitar por un año las importaciones de productos agroalimentarios provenientes de países que tomaron sanciones económicas contra Rusia, anunció el Kremlin en un comunicado. Italia vuelve a caer en recesión y sigue a la saga de sus socios europeos. Italia volvió a sumirse en la recesión con una contracción del PIB de 0,2% en el segundo trimestre, según datos publicados el miércoles que derrumbaron los valores bursátiles de la tercera economía de la zona euro. Deportes. el gobierno escuchó el reclamo de jugadores e intervino la Confederación Argentina de Básquetbol con duras críticas para los dirigentes salientes. El gobierno decidió hoy la intervención por 180 días administrativos de la Confederación Argentina de Básquetbol como consecuencia de la delicada situación económica e institucional que atraviesa esa institución, a la que lanzó duras críticas por la gestión que provocó esta inestabilidad a pocas semanas del Mundial de España. Bianchi llegó a un psicólogo para una charla con el plantel. El entrenador de Boca, Carlos Bianchi, decidió hoy recurrir a un psicólogo para brindar una charla motivacional al plantel en la semana previa al debut frente a Newell's por el torneo de transición, para que todavía mantiene la duda sobre la presencia del defensor Juan Forlín. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. AM1470 presenta Radio Babel, el programa donde nace lo que vas a escuchar. Todos los miércoles a las 21, Radio Babel. Escuchamos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Apumaga, Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Desde 1956, para defender y representar los intereses individuales y colectivos de sus afiliados. www.apumag.org.ar. 4121-5149. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Cruzada Renovadora Academia. Desde 1985 y la vida institucional de Racing. Y ahora, junto a Claudio Velo en Racing Unido. Nuestra web, www.cracing.com.ar. Otero y Asociados, estudio contable integral, consultores tributarios. Si sos de Racing y de corazón, debes tener un contador de Racing, con sangre celeste y blanca. No dudes en comunicarte con Mariano Otero, tu profesional de Racing. Mariano Otero, @oteroyasoc.com.ar. Teléfono 4222-8855. Si quieres ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. San Lorenzo, Juan San Lorenzo, le decíamos toda la suerte del mundo, queremos que venga a dar la vuelta con la copa a la cancha de Racing. Sí, estoy al aire, se lo digo a mis amigos de San Lorenzo, a mi hijado. El peluquero del barrio, saludos, le deseamos suerte, decíle vos. Los peluqueros son de Racing. No, tiene que ser de Racing. El peluquero de Bariloche es de Racing. Sí, señor. Este todavía. ¿Cómo es un peluquero de Racing? Por supuesto, mi amigo Héctor Caldera, hincha de Racing, fanático, el peluquero de Bariloche, señor. El chivo pasante, así que después te cobramos el chivo cuando salimos de acá, ¿eh? No, por lo menos que Caldera se haga socio y que... Caldera es uno de los que va a ser de la... Participen. Ya tenemos tres, Sergio, Caldera y lo tenemos a Gastón. A Gastón allá en Bariloche, ya está. Ya se vuelve con... ya son tres, le faltan 27. 27 socios y creamos la filial Bariloche. La filial del chocolate. En rama, que es más barato. Chocolate, filial del chocolate en rama. ¿Se suspendió de vuelta lo de la sede de hoy? ¿Qué sí, pasó? No sé, fui y no había nadie. Así que, como lo están arreglando. ¿Fuiste como cenicero de moto? Sí. Pasé por ahí, viste, te dije que iba a pasar y bueno, me apuré, bueno, y pasé por ahí y no había nada. Ajá. Así que bueno, si quedara para otra fecha, no sabemos. No hay nada. Estaba confirmado, se había suspendido la semana pasada para esta. Lo que pasa es que todavía la siguen arreglando, ¿viste? Como está cerrada, porque la están pintando, claro, y todo lo demás. Va a ser seguramente con la iluminación. Tendría que hablar con Alberto Di Sanzo, paso a paso, a ver cómo está el tema ese. Sí, porque supuestamente la van a iluminar toda la sede, ¿no? Qué lástima que no vinieron las productoras, si no lo hacíamos llamar a Di Sanzo hoy. Bueno, cada cosa lo podemos llamar. Alberto, si nos estás escuchando, 4225-7304, 4247-6596, llámanos por favor y nos comentás el tema de la pintura de la sede, de la iluminación de la sede y también de la maratón, que ya se está alargando, viene en noviembre para la fecha del aniversario. ¿Vos vas a correr? ¿Te animás? En moto voy. No, lo mío no es el running. Pero aunque sea caminando, trotando, son 5 kilómetros. La verdad que mi sentido del ridículo todavía está desarrollado y prefiero dejarlo para los que realmente hacen eso. Y bueno, si hay que apoyar o se puede apoyar desde algún otro lugar, desde ya, pero... Sergio, ¿vos estás acá todavía en noviembre? Voy a estar para esa fecha, así que... ¿Te anoto en la maratón? Me podés anotar. Cuento con vos. Mirá que yo corrí el año pasado, Fui rodando los 5 kilómetros, pero sí, corrí. Sí, corriste vos. Perfectamente. Y terminamos dando vuelta adentro del estadio Racing. Hubo una denuncia de la familia por extraviado. Llegó el lunes a la tarde. Pero bueno. No, perdón. No te lo voy a permitir. Y a la productora del mismo apellido mío, le gané, llegó atrás mío, yo entré al estadio dando y di la vuelta, me senté en la tribuna y recién ahí entró ella al estadio. Así que mirá vos, más de 30 años de más. ¿Y vos, Sergio? Yo corrí, sí, caminé, corrí y hice un atajito ahí. Pero bueno, no es correr, es participar, ¿no? Sí. ¿Leyeron Martín Fierro ustedes? Hay una frase que dice que olvidar lo malo también es tener buena memoria. Me parece que anunció la maratón, pero dejen de comentar lo que hicieron, porque uno se tomó el atajo, el otro no llegó. No, me gustó mi vida correr. Lo de no llegar, por eso. Yo ya estoy entrenando, ya voy por un kilómetro, ¿eh? Está bien. Me dicen Aspen a mí. Me dicen Aspen, porque ayer me empecé en la balanza y decía 102.3. ¿Qué te iba a decir? Hay también otra consulta, ¿no? Que el día 9, sí, en el Tita Matuzzi, sí, hay un evento. Hay un evento para los niños. Espera, que acá ya lo tengo. Está bien, si no, buscalo tranquilo. En la página de Cruzada Renovadora Académica, CRA, Racing.com, está la publicidad. Sí. Vení a jugar y divertirte el 9 de agosto de 14:30 a 17 en el predio Tita Matuzzi. Si tienes entre 6 a 12 años, vení a jugar y divertirte solo con inscripción previa, reserva tu vacante. Te esperamos en Racing, bueno, puede ser en Racing Solidario. Y seguramente debe estar el chino de filiales anotando gente, o también a través de la juventud de Racing Unido. Racing Unido. Está bien. Por el Twitter arroba. No, no, porque preguntaban acá y querían saber, Julia de Domínico, cómo era el tema. De sí. Anotarse y todo lo demás, porque bueno, o ir directamente, se puede. Seguramente el día de. No se va a negar la entrada a ningún chico. Obviamente. En el predio Tita Mastuiz. Bueno, Gonzalo, hoy estoy. Gonzalo. La lengua la traba, ¿eh? Gonzalo Pérez nos está escuchando y Chucho le manda un saludo a Cecilia. Oh, me parece que ahí se ha formado una pareja, no sé. Bueno, y ya que estamos hablando del predio Tita, puedo. Que se cumplieron 16 años del fallecimiento, capaz que me adelanté. No, está bien. El fallecimiento de, como de nuestra Tita, ¿no? Está bien. Digo, pues, la conociste a Tita vos. Sí, la conocí a Tita. ¿A don César? No, don César no, pero el caballo creo que sí, el caballo me acuerdo. Cecilio. Andaba por ahí el Cecilio. Andaba comiendo el pasto de la cancha auxiliar que estaba. Bueno, yo llegué a conocer a la madre de Tita. Pero de don César no me acuerdo, no, yo era muy chico, digamos, uh-huh. pero de Tita sí, porque iba a tenis en aquella época, uh-huh. cuando hacía tenis, salía de ahí, cruzaba siempre y siempre la saludaba y todo lo demás, siempre andaba por ahí, vigilaba sí, todo. Sí. Digamos, la casa de Tita era la casa que hoy está, va a estar tapada por el nuevo local de venta de ropa del club. Sí, sí. Para los días de partido que van a sacar los locales de chapa que antes había en el playón, uh-huh. para que sea uno solo de material en ese lugar. Está tapando justo la entrada de lo que era la casa de Tita Matiusi. Y al lado estaba la pensión de los jugadores. Los jugadores, cuando terminaban los partidos de primera, se iban ahí a tomar. Subían por arriba que tiene la pasarela que rodea todo el estadio de Racing, por las cuales se levantaban las cortinas y se iban a saludar la Tita, a tomar mate, mientras que la gente se desconcentraba de la cancha y después se iban tranquilamente en sus autos. Sí, que todos los jugadores, yo creo que los jugadores de esa época hablan todo bien de Tita. Uh-huh. Y mismo, no sé, pero vos hablas con Luz y con Luz, mismo Luciones, ¿no? Cuando salimos campeones y eso, uh-huh. Pero es que todo el mundo tiene el recuerdo de Tita, porque lo trae hablando. Sí, además son con jóvenes, son jugadores contemporáneos. Tita no es una persona que pasó hace 20, 30, 40 años atrás que no la conociste. No. Yo reconozco haber conocido en sus últimos años de vida a Corbata sin saber quién era. Pero estaba hasta ahí con Tita. Que estaba dando vueltas por el club, estaba en lo de la confitería, en lo de Susi, en lo de Reynoso. Sí, obvio. Yo también no lo vi jugar a Corbata y lo conocía por ese motivo. Andaba siempre por ahí o en el bar de al lado de la sede de Racing, claro. Los Angelitos eran, ¿no? Creo que estaba el bar. Sí, donde estaba ahora venden una. Sí, no sé. Hay un chino, creo. Sí, pero que bueno. Vende cosas, sí. Pero bueno, quería decir eso nada más. Sí, el homenaje. Sí. Todo, creo que se lo merece. Creo que fue todo un símbolo, además no era habitual que una mujer desarrollase ese tipo de tareas. La tradición era que había un canchero y a veces el que seguía la tradición era el hijo del canchero, claro. Pero no la hija. Y de alguna manera fue quien le dio contención a un montón de chicos que no tenían familia y a un montón de jóvenes que después, aún siendo profesionales, siempre la recordaron muy bien. Sí. Y ya que hablamos de lugares dentro de la cancha, yo siempre la recuerdo que ella se ponía en la verja atrás del banderín del wing izquierdo, sí. Del arco que da a nuestros primos. Era el lugar que ella estaba en la cancha y más de una vez la he visto festejar un gol. Se asomaba ahí. Sí, cuando había un gol se festejaba y se veía a Tita con los brazos en alto. Así que, bueno, nuestro recuerdo para ella y en medio de todas estas sociales vamos a no hablar de algo que se suspendió, sino que tengo una buena noticia para vos. A ver, bueno, decime. Dale, que venga. A ver si la sé o no la sé, si yo me entero, a ver. Hubo toda una movida con la división de egresados, la primera división de egresados del colegio, que no podían completar el viaje a Bariloche por distintas dificultades de algunos de los alumnos, no viene al caso mencionar, faltaba una cifra de dinero. Tengo entendido que se recurrió a varias agrupaciones, no aparecía. Por suerte, cuando se llegó al CRA, la más alta autoridad de la agrupación puso el 100% de lo que faltaba, y hoy podemos decir con alegría que, por suerte, todos los egresados van a gozar del viaje a Bariloche sin ningún tipo de diferenciación. Sí, me alegro que te haya llegado esa información. Yo no la quería en su momento largar. Sí, Claudio Velo fue gran parte de esto, y les agradezco tanto a los padres. Yo estuve en la despedida de los chicos, les agradezco tanto a los padres y a los chicos, porque me hicieron llegar a mí también un reconocimiento por haber charlado en San Luis. Cuando estuvimos en San Luis la semana pasada, y cuando cerramos acá el programa, estábamos en medio del programa, dije gracias, porque no quería decirlo. Pero bueno, hubo algunas actividades que se juntaron fondos para el colegio, que hoy quería saber si habían, cuánto era lo que se había juntado. No pude comunicarme con alguna gente, debo esa información, que iba para el colegio, que habían ofrecido entradas a cambio, pero bueno, los chicos tenían que viajar, yo creo que las agencias de turismo, llega un momento que lo que quieren es el dinero. Entonces me parece que vale el gesto, la actitud y la rapidez para responder a una necesidad. Por ahí armar una rifa y hacer un canje y tratar de ver si se consigue algún dinero, puede ser tarde. Uh-huh. Y las fechas ya estaban tomadas. Si cometí una infidencia, le pido perdón a quien puso el dinero, pero me parecía un gesto que había que valorarlo. Oye, seguro. Bárbaro. Pero en estas cosas tenemos que decirla. Lo bueno, y hay que decirlo, porque viste todo el club. No, que siempre, nosotros acá somos muy críticos. Nos han criticado por haber tirado centros el otro día, pero no me importa. Yo tiro centros y salgo a cortar, pero salgo a cortar cuando esté el personaje que tenga que estar acá, que no quiere venir. Ya lo vamos a enganchar. No siempre es tirar bomba. Siempre hay que reconocer alguna cosa que se haga bien, inclusive hasta dentro del club. Se arregló el tablero, felicitamos, se arregló el tablero de básquet y jugó el básquet también la semana, el día 2. ¿Con ese partido suspendido? No, Racing con Berazategui, que le ganó 96-47. Así que bueno, felicitaciones en especial a algunos empleados del club que se han movido, y mucho. ¿Y cómo tiene que ser? Está bien. Y bueno, lo que pasa es que alguno hasta se molestó por las cosas que hemos dicho acá. Sí, bueno. Pero hubo gente que lo tomó en forma política, de que hubo gente que fue ahí y que fue piedra. Que realmente no se merece Racing gente así. O sea, o colaboramos todo, ayudamos todo y ponemos todo, y estamos al día siguiente si pasó algo, y no dejar las cosas pasar. Por eso, se movieron bien algunos empleados del club, que no tengo el nombre, pero me avisaron que sí, que me quede tranquilo, que el tablero se arreglaba. Y evidentemente se arregló, y Racing ganó 96-47. Lo habrá mufado el de Berazategui, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, ¿qué más? ¿Algún saludo? No, estaba viendo esto que me llamó la atención. Una nena que nació hace 5 días. Bueno, ya le hicieron socia como siempre de Racing, y bueno. Perfecto, ¿qué número tiene? Está el carnet y tiene el número 83.744. Se llama Rojas Isabela. Así que bueno, le mandamos un saludo. Estaba viendo ahí en el Facebook y bueno. Me llama la atención, hay un par de fotitos ahí en la sede. Le mandamos entonces así que bueno, un beso grande. Sí, es una también una buena noticia, ¿no? Bienvenida Isabela Rojas, entonces un beso grande y la mejor de la suerte. Por eso me reía un poquito, hermano. Bueno, pero... saludamos también al futsal masculino de AFA, de séptima división, que salió campeón tras ganarle a 17 de agosto 9-3. Los chicos de la clase 2002 son bicampeones. Y también... Johnny, ahora llamamos a Johnny para que nos ponga. El atletismo, ¿tenés algún reggae por ahí? Buscame algún reggae por ahí. Que se viene la hora del faso, se viene. El atletismo va lunes, miércoles y viernes, los menores y pistas a las 18 horas y running team 19:30, ahí tenemos aquí nosotros, en el Parque Chacabuco. Y los domingos en Palermo, Pampa y Figueroa Alcorta, los domingos a las 9 horas para toda la familia, para ir entrenando y moviendo un poco las tabas, ¿no? Ya está ready. No me quedó claro el toque jamaiquino, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Escuchá. Es grande el reggae, sonando ahí, una barbaridad, una masa, Johnny. Lo único que no te perdona, Johnny, es el buzo ese de River que te haya venido. Pero bueno, ya nos estamos haciendo amigos acá en cadena y te lo voy a decir. Ya te vamos a agarrar, no juguemos, ¿no? Ya te vamos a agarrar ahí. Bueno, taekwondo, el equipo de taekwondo viaja, ¿no? Viaja al Mundial de Jamaica en agosto, ahora este mes. Va a defender los colores de Racing, los seis chicos del equipo de taekwondo. Bueno, así que le decíamos todo lo mejor. Un éxito tremendo para eso. Bueno, ¿qué más? Tengo la segunda fecha, si querés. Racing debuta de local el día 17. Sí, qué pena, agosto. Qué pena. Con, no sé, estos chicos que van a... Sí, con que vienen con la copa. Van a venir con la copa. Están contentos, como perro con dos cosas. Sí. Bueno, juega el domingo 17 de agosto a las 15:15. Lindo horario, como tiene que ser. Un domingo por fin. Como tiene que ser, que nos metan como siempre los sábados. Después, porque en la quinta fecha jugamos un sábado, por el tema de la aclimatación, porque no se pueden aclimatar a jugar un domingo con los que jugamos. Entonces tenemos que ir a jugar un sábado a la cancha de ellos, ahí, al Interminable de América, ¿no? Sí, bueno, ahora parece que se están programando, parece que ya están todos tengo una llamada, ¿hay una llamada acá, Johnny? No. Me pareció. Se están programando todos los partidos. Ya se sabe cuándo se juega y no hay ningún problema. Las fechas de agosto ya están. Sí. Las fechas de agosto ya están. Creo que se juegan, si no recuerdo mal, 5 partidos juega Racing en agosto. Hay uno que se entra semana. Teléfono, llamada. Exactamente. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, se cortó. Estaba el sonido, Se cortó. O sea, la gente no cree que. Ya estaba llamando. Bueno. Mami, llama de vuelta. Tía, llama de vuelta. Bueno. Más respetuoso de la audiencia. Más respetuoso de la audiencia. No, tenemos mucha gente que llama. Lo que pasa es que no tiene crédito en el celular. Pero bueno. La intención es lo que vale. Además, se escucha. El programa se escucha. Agradezco de todo corazón a al Ponja, que cuando nosotros nos vamos, ya en 20, 15 minutos pone el Twitter de donde lo podemos escuchar el programa, en el enlace que él lo coloca, y podemos escuchar el diferido, el que se lo pierde o porque está bien, o está escuchando otro programa. No hablamos nada. Estuvimos el otro día en la presentación del local que hicieron los chicos de Racing Unido. Sí. En Avenida Mitre 939, local partidario de Racing Unido, la juventud organizó un evento que fue para juntar alimentos para agasajar a los chicos el Día del Niño. Y ahí conocí a Fernando del programa Racing, que está acá. Racing Sport, ¿no? Radio Racing Show. Racing Show. Hoy estoy con el Senador Inguaratón. Radio Racing Show. Sí. Así que les deseamos todo el éxito en esta radio. Acá han surgido grandes programas, entre ellos se han ido a otro radio, algunos se han hecho famosos, algunos se han dedicado a salir en televisión, y andan pululando, salieron de acá, cuando tenías un micrófono para cada, ¿te acuerdas cuando acá tenías un micrófono para cada uno? Este ha sido el minuto de modestia de nuestro conductor. Sí. No, que sí, claro, pues maravilloso. Teléfono, sí, buenas noches. Hola. Otra vez, si nos estaba escuchando por internet, porque yo me escuchaba. Yo me escuchaba lo que había dicho, que alguno se hizo famoso. Es cierto, alguno se hizo famoso y amigo tuyo, Bueno, me parece bárbaro, esto es como si fuese las divisiones inferiores. Le da posibilidad a los jóvenes de seguir creciendo, de interactuar en otros medios, y bueno, ¿qué mejor que eso? Estás haciendo escuela. No será que querés ir a televisión, ¿no, Luis? Y ahora que le dijeron que sale lindo... Claro. Y que es negro, capaz que está apuntando a algún mercado centroamericano. Chino Leunis, si me escuchás, por favor, llévame al programa, que me saco todos los televisores, las computadoras. Así que bueno. El día 19 está la presentación en La Rural de la gente de Racing Unido. Para los que quieran contactarse con el frente al lanzamiento, tienen que mandar un mail a info@racingunido.com. Ese es el mail de él. O si no, entrar por la página que es racingunido.com. Será en La Rural, en la calle Sarmiento, al 2704 en Palermo. Hay que confirmar la asistencia, eventos@racingunido.com, no info, eventos@racingunido.com, confirmar la presencia enviando un mail con apellido, nombre, número de socio, y el documento. Creo que aparte de, bueno, de ya terminar de oficializar toda esta circunstancia, lo positivo de la reunión es... que va a haber una plataforma. Yo vengo insistiendo en el programa, parezco el pájaro loco taladrando la cabeza de todo el mundo, que van a estar volcadas las ideas, no solo qué se quiere hacer o qué se pretende, sino el cómo. Y me parece que es la manera de respetar a todo el electorado racinguista, decirles cuáles son las ideas, cómo se van a hacer, y es un paso adelante. Porque si no, realmente yo tengo claro, uno manifiesta qué agrupaciones se unen, uno conoce a las personas, sabe que son de valía, pero me parece que el sostén de las ideas es lo que va a hacer que los socios racinguistas puedan elegir la mejor administración para los próximos años. Eso esperemos, porque ideas hay muchas. Todos queremos un lindo Racing, pero... nadie dice cómo hacerlo. No, obvio. Ya no nos queda más tiempo, que nos estaba llamando por teléfono, le pedimos por favor disculpa, pero bueno, lo vamos a hacer venir acá al programa. Sí. Sergio. Bueno, el sábado hay que alentar a la academia. Bueno. No queda otra, y sacarnos esa gana que tenemos de ver al equipo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, vamos a venir bien. Vamos a venir bien. Sergio Alvarilache, dime. Mucha expectativa, Luis. Así que si tenés la probable formación. Ah, sí, te la podemos ver. Saja, Pichu, Llollo, Sánchez, Grimi, Díaz, Acevedo, Agüed, Acuña, Auche y Milito. Lo habilitaron Auche. Le falta Gastón Díaz. Sí, Auche va por el 2-25, sí. Por Barreiro, que vino lesionado de la selección argentina. Ah, me faltó Gastón Díaz, sí, tenés razón, salté de Grimi a Acevedo. Parece que aquí nuestro conductor quiere otro volante por derecha. Sí. Bueno, para finalizar, gracias abuelo por haber dejado a mis padres encontrarse en la sede de Racing a bailar un tango con Darienzo, y gracias a ellos por casarse y tenerme a mí, y haberme hecho hincha de Racing, y yo poder haber hecho hincha de Racing a mi hija. Chao, hasta no se entendió nada, ¿no? Pero bueno. No se entendió nada. Hoy estamos en el próximo miércoles. Cuarta generación de hinchas de Racing. Bueno, hasta el próximo miércoles con esto que hemos dado de llamar, ¿verdad? Racinguista. Chao. Radio Cabina, AM 1470 kHz. Es la hora 20:57 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 16 grados. La humedad, 63%. Espacio publicitario. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. ¿Sabías que Boedo Salud tiene un plan especial para monotributistas para acceder a una cobertura médica sin perder la obra social del monotributo? Boedo Salud. Boedo 502 y 545 Lomas de Zamora. Llámanos al 4292-9800. Boedo Salud. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para muchos, este es solo un artículo de una ley de tantas. Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. Para nosotros es la garantía de poder vivir con los mismos derechos, obligaciones y dignidad que todos. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. 0800-333-2662. www.conavis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en Boedo Salud tienen un plan exclusivo para chicos donde si querés podés afiliar solo a tus hijos? Boedo Salud. Boedo 502 y 545 Lomas de Zamora. Llámanos al 4292-9800. Boedo Salud. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Fin de espacio publicitario. Es la hora 21. Radio Cadena te da la temperatura. 16 grados. La humedad, 63%. Hacia los cuatro puntos cardinales, AM 1470. AM 1470 presenta Radio Babel, el programa donde nace lo que vas a escuchar. Todos los miércoles a las 21, Radio Babel. Muy pero muy buenas noches, esto es Radio Babel, donde nace lo que vas a escuchar todos los miércoles 21 horas por cadena AM 1470. También nos pueden escuchar y ver por www.cadenaam1470.com. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches, Julito. Buenas noches, gente. Esperemos que hoy se deleiten con el programa que tenemos para ustedes. En la operación, como todos los miércoles, Jonathan. A Johnny, dándonos una mano y haciendo que este programa también salga adelante junto para todos ustedes. Acuérdense, para hablar con nosotros solamente durante el programa, 4225-7304, 4247-6596. Nos pueden llamar, dejar mensajes al 15-22-52-86-18. También tenemos teléfonos para con WhatsApp, 15-69-65-0953, nuestro mail radiobabel@hotmail.com.ar y el Twitter @radiobabel1400. A través de todo eso pueden estar comunicados con nosotros durante el programa y durante el resto de la semana, claro. Salvo los primeros dos teléfonos que di. Muy bien. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, ¿y vos? Yo perfecto. ¿Contento? Sí. Bueno. Los comentarios lo que hace mella, digamos. ¿No? ¿No te hacen mella los comentarios? No. Ah, bueno. Está bien, igual. Ya te lo puse de la mañana. Está bien, ya está, lo robaron. Perdón. Yo te digo una prueba. ¿Hicieron tres goles antes como para que no tuvieran problemas? No. No, pero igual, no, igual penales.